Ahora dialogamos con el oficial Tyler, quien fue puesto a disponibilidad luego de las manifestaciones de los familiares de algunos cadetes en la Escuela de Cadetes de Catamarca. Oficial, bueno, ¿cuál es la situación de ustedes? ¿Han pasado a disponibilidad ahora? Sí, en realidad cuando ayer había prometido el subjefe de policía que no iba a haber represalias, anoche nos notificaron de que nos ordenaron sumario administrativo, pasamos a la situación de disponibilidad y hasta mañana cumplimentamos la directiva entregando el arma reglamentaria. ¿Y por qué pasaron a la disponibilidad ustedes? Los cinco oficiales que encabezamos la protesta pacífica en el día de ayer, pasamos a disponibilidad justamente por reclamar los derechos del cadete. 42.000 pesos que la dirección de administración desvía esos bienes para otros gastos. Principalmente también la refacción de los baños y la cocina del establecimiento, que es un peligro. Entonces, son los dos reclamos puntuales que hacemos, y justamente por hacer esos reclamos, nosotros nos vemos afectados de nuestro servicio. Ustedes se han solidarizado. ¿Cuántos cadetes son los que están en esta situación? Los cadetes que están en esta situación, ¿no? Que tienen precisamente estos problemas. Los cadetes son 122, ¿me entiende? Acá estamos todos juntos, los padres también están unidos con nosotros, así que somos un grupo unido para pelear, para volver a nuestro servicio y a volver a trabajar en la escuela y en mejores condiciones. ¿Usted qué función cumple en la escuela? Los cinco oficiales que fuimos apartados somos instructores de la escuela de cadetes. ¿Este paso a disponibilidad qué significa? El paso a disponibilidad significa una afectación en el sueldo y bueno, y no prestar servicio efectivo. Y aparte cortar la carrera policial, ¿no? Es decir, los grados. Exactamente, también implica eso. Ahora, ¿quiénes son los que han pasado entonces? ¿Usted como oficial Chaile y quién más? Sí, oficial principal Chaile, oficial principal Barrios, oficial inspector Galván y oficial subinspector Medina y Bustamante. Bien, ahora hay una comisión que está hablando con el jefe de policía. Hay una comisión de padres que está hablando con el jefe de policía, tocando el tema, planteando la situación. ¿Hay algún tema de las becas también? En realidad nosotros peleamos que la devolución al cadete de 42.000 pesos que desviaron esos fondos. En radio se escuchó de que iban a pagar este viernes ese importe de las becas. Como también se escucha un comentario de que iban a desinfectar el establecimiento. Esa es otra petición también que hacemos. Hay ratas y hay cucarachas por todos lados y los cadetes están conviviendo en esa situación. Recordamos a dónde está ubicado el edificio, el predio donde están los cadetes. En la avenida Costa, Vía Fañe, 1550, Escuela de Cadetes. En la Escuela de Cadetes, pero hay un sector que es casualmente para los cadetes, porque hay una parte nueva de ahí, ¿no? No, este edificio no es nuevo. ¿O el que era el ex hogar tutelar? No. ¿Y qué pasó? ¿Por qué está tan descuidado entonces? Y está descuidado por falta de mantenimiento. En realidad hace falta de que se levante todo lo que es sanitario, toda la instalación sanitaria, la instalación eléctrica, las cocinas, que se cambie. Ahora bien, entonces están esperando a ver con la respuesta. Bueno, vamos a guardar entonces, ¿sabes?